llega la noche, está lloviendo. Se escucha un llanto y el decorriendo. Miras de lejos, más nunca te acercas. Sabes que algo pasa y no te quieres dar cuenta. Corre la sangre, sin piedad. Contra granates de muerte que te quieren devastar. A todos tus enemigos los veas caer. Mordido el polvo otra vez. Poco a poco se van perdiendo a lo largo de un camino y muchos ya están muriendo. Tome silencio, toma la espada, quítate las vendas que te tapan la cara. Corre la sangre, sin piedad, contra el rana que se muerde, que te quiere rebasar. A todos tus enemigos los verás caer, mordido el polvo.